del examen. ¿Cómo se puede hacer el comentario? Del examen. Es lo que puse en Facebook, puse nada más, escucho el tratamiento escénico, el hacerse cargo de las distintas capas. Hace rato, que no veía como un trabajo así como más consciente, más elaborado respecto a que las cosas no solo ocurren en los cuerpos, sino que nos ocurren en nuestros cuerpos, y ocurren en un espacio-tiempo, y ese espacio-tiempo tiene un sentido y le da una vuelta, ¿me entiendes? O sea, es una tarea de entonces, hoy día. Es una tarea percibir, sentir. Pero para nosotros también debe haberlo. Sí. Yo creo que eso, o sea, escucha, la música ya es súper interesante, está pregrabada, ¿no es cierto? Sí. A mí me hubiese encantado que tú manipularas yo sé que es mucho más pega y todo el juego. Estar pero, presente, claro. Claro, sí, estar ahí como presente. Manipulado, pero no necesariamente en escena, no tiene por qué estar ahí. No, pero en el día a día de que ocurra. ¿Verdad? Claro, que ocurra, yo creo que es una tarea que si van a seguir con el proyecto. Es que en general yo hago eso, en general siempre estoy ahí. Y ahora, pero para que para Res, ponte tú de la Maca a comienzos de año, por primera vez usé un CD. Entonces, para mí es algo nuevo. Sí, pero creo que funciona, como... No sé si yo estaría tomando decisiones... Es que no, no te voy a escuchar. No sé si yo estaría tomando decisiones en vivo, creo que no hace falta. Como creo que como la multiplicidad de la pista de audio, de las pistas de audio, y las descoordinaciones que suceden con lo que hay en escena... Pero yo siento que las chicas pautean mucho con lo que van escuchando. Cero. No, yo sé que ya están haciendo eso. Cero. Ayer las vi en eso. Ayer sucedió, pero no lo hacen. De hecho, es bien notable la capacidad que tienen para no prestar atención a la música. ¿Sí? Pero ayer sí. No, sucedió, sucede. Y de hecho sucedieron cosas, como en otras funciones han habido relaciones mucho más como evidentes, pero que son fuertes. Pero depende de qué tipo de relación está ahí estableciendo. El contexto sonoro, el espacio sonoro está ahí, cómo está ahí en relación, si es una relación directa o indirecta. Pero es fortuita. Sí, pero para el que mira, o a lo mejor para el que mira lo ve, pero no sé, yo entiendo el problema del performance, si es que está anulado conscientemente, o entra en una relación que es una relación otra. Claro. Es que en realidad, sin duda hay alguna especie de simbiosis entre medio. No digo como ellas no oyen nada. Consciente, no, a no ser pero, que las tengáis así. Pero si lo interesante, y que es lo que me gusta trabajar con la Maca, es el mismo proceso que Keiichi y Cunningham. Cunningham hace una coreografía, Keiichi hace una música, la juntamos. Pero en el proceso de ensamblaje, indudablemente empiezan a pasar a lo mejor lo que dice... Yo ayer como espectador, noté que los intérpretes están en momentos como que se empezaron a acomodar a la pista, ¿cachai? Uh-huh. Fue mi sensación. Uh-huh. Total. Y es que pasa quizá... eso, pero yo creo que es un fenómeno fortuito, más que voluntario. Puede ser. Pero, a ver, eso es lo que hay. Sí, no sé si... Es que eso es lo que uno no dice que lo fortuito que... Yo creo que es más fortuito que voluntario, por no excluir lo voluntario. Sí. O sea, cuando se hace voluntario es porque está diciendo lo consciente y entiende, pero claro. Lo otro es como que te dejáis un poco... Pero, te dejáis llevar, claro. Y es, en ese dejarse llevar, claro, uno... Es que el hecho de que esta pista no está coordinada con el baile, está coordinada con la luz. Entonces no... A veces calza que este movimiento va con esa música, a veces no va con esa música, va con esta, o va con esa, o va con esa. Hay como cuatro posibilidades. Entonces el rango es como de 2 minutos. Y el tema de la luz me pareció interesante, porque la luz también está entrando en un diálogo escénico, muy interesante, que genera trabajo con el espacio, que expande y acota el espacio, que... tenía un foco, en mi caso particular, tenía casi un foco encima y que de alguna manera también te hace hacerte partícipe de una acción, ¿cachai? ¿No? Me pareció bien interesante en ese sentido, como que se dieron el trabajo de no solo hacer que las niñitas se movieran, puede ser súper, sino que justamente... Sí, la ve además en tu comentario, voy a decir, igual que grandes, pero esas niñitas que se muevan, ya, bueno. Por eso, no hacer eso. No, pero bueno. ¿Cachai? También yo soy su vez, las niñitas que se muevan, lo estáis diciendo, ¿en qué sentido? No, en ese sentido. Pero te voy a poner viejo y homofóbico, como... ¡Ay, qué caro! No, despertaron. No, sí, es que me provoca. Ya, pero no tengo que ir así. No, es que te faltó decir, me voy a poner a huevonao, o algo así, como para... Es que son tres mujeres. Sí, pero es que las niñitas... son niñas. Ni siquiera en broma. Te lo digo porque, porque empieza a aparecer un discurso bien heavy ahí, ¿cachai? Bueno. No, no sé, porque, o dame punto de vista. Con respecto a las niñitas. Son tres alumnas de pregrado. ¿Ya? No, de niñitas. ¿Qué edad tienen? Ya, eso quiero así. ¿Qué niñita? Mujer joven. Sí, estudiantes. Que yo le digo de niñita, ya yo si ah, no, pero eso es una cuestión cultural. Pero yo no le tengo ningún pudor por eso, no, no tengo ningún problema. Sí, pero lo insisto para las niñitas, aunque lo digáis a favor. No, lo digo por la performance de esta, nada más. No, no tiene nada que ver con, no sé, tú le estás atribuyendo cosas que yo no he pensado. Sale solo, no yo. Sale solo. ¿Con usted también? Sí, con las niñitas. Te molestó mucho la palabra. Es que, mira, es una cuestión que yo vengo hace rato evidenciando, no es como un problema de género. No, es un problema de género con respecto al oficio también. Porque las niñitas. No, si fueran hombres, si se niñitos, le digo el no conjunto es, de performer. No, no lo dicen, niñitos. No, pero sí. ¿Tú crees que él lo dijo desde el lugar que a ti te molesta o simplemente no, justo que ponga, una palabra que a ti te lleva? No, porque es reiterativo, siempre es como las niñitas. Yo no sé si lo estoy haciendo. Es cierto, se usa la niñita y no los niñitos. Pero si hay una construcción de ese tipo, que aparezca algo, ¿cachai? No sé. O un punto de vista con respecto a eso. Yo no voy a anular esa palabra nunca, porque yo no la uso peyorativamente, ni alguna distinción de género con ella. Bueno, pero entonces. Yo creo que a ti te molesta la palabra. Y es una cuestión que está bien que te moleste, pero no voy a cambiar la palabra porque a ti te moleste. ¡Cámbiala! Pues a mí la mismo, es la crítica, si yo... No, yo no me desvelo por eso. Tú me lees así, ¿cachai? Es que el problema de género y de la actividad general... Es que yo no tengo problemas con el género. No sé. ¿Cachai? No tengo ningún problema. Usa otra palabra, pues. Porque son las niñitas, ese es el concepto que es lo que uno pone en cuestión. Además tiene que ver con... No sé, yo por ejemplo... ¿Por qué no dicen las niñas? El diminutivo de género, en niñitas... En danza hubo una obra con tres cabros y le dije los niñitos. Pero yo estoy hablando de... Bueno, a los niñitos. Bueno, también pues, o sea, los estudiantes. Pero sí... Bueno, lo puedo cambiar, pero da lo mismo. O sea, a mí realmente no me... ¿Usted le provoca así como que yo estoy haciendo una crítica brutal de género o a la desigualdad? Lo que pasa es que no tiene el hábito de usar ciertas palabras para hablar. Y de repente hay alguien que te puede reparar sobre... El uso de la palabra. Sobre el sí. uso de la palabra, perfectamente. Y creo que este es el caso, ¿no? Como, y te debería como dar de qué pensar. Ahora, si va a cambiar tu hábito, no, da igual. Pero en la realidad es que para alguien es mucho más fino el significado de eso que por para... Por eso digo, es una cosa de género en el oficio, ¿cachai? Porque no. Esto es una opción que está metido... Porque no tiene las preocupaciones de género, entonces lo usa sin... Pero es frente al oficio, a lo narcístico, ¿no? Que es... Ese es el diminutivo, ¿cachai? Una cosa como las niñitas, que me produce roce. Y también, bueno, sí, puede ser una cosa de género, ¿no? Pero es como lo que yo les he comentado siempre, que hay una cosa con el oficio que de repente... Sí. Y ahí, yo ahí es donde yo salto. Tenía... Lo voy a estudiar, pero la verdad es como que yo nunca he tenido problemas. Siento que la danza se está haciendo mal con minimizarse por eso. Ay, pero si soy yo, no es la... O sea, es la mirada frente al oficio. Ah, ya, qué bueno que decís que eres tú, porque hace rato estoy diciendo que es un tema tuyo, no es un tema de la danza. Pero que da cuenta de una mirada frente al oficio, ¿cachai? Y son comentarios como ese que de repente empiezan a... Bueno, eso fue toda la idea que quería decir, finalmente. Lo apartamos porque estaba diciendo de... Perdón, que yo no participe o sea, no me llegue. No, pues está bien. A mí, o sea, si es una cosa puntual frente a una cosa que no les atañe a ustedes, está bien. No tienen por qué arañar. Ya, pues, cierramos el tema. Es que yo entiendo, porque hay veces que hay formas o hay palabras o hay cosas que alguien dice que particularmente tienen que ver con algo que a mí o me gusta mucho o me molestan demasiado. Es como pero yo en realidad cuando dijo la niñita, yo pasé de largo. Sí, como, es que lo escuché, es algo que a mí me empieza, a mí me empieza a preocupar que es tanto oficio y es un comentario. Claro, porque es personal, porque pero igual tú podrías historia. También, voy a ser abogado del diablo, sí. También podrías partir preguntando, cuando dices lo que dices, como la niñita, sí, sí, sí. ¿A qué te refieres? ¿Eso es lo que pregunté? No, entraste a atacarme. Sí, a ti. ¿Estás hablando? tenéis con respecto a eso. Si es el uso puede de la ser de que él no lo tenga desde ese lugar, entonces es ahí donde creo que... Es lo mismo que me pasa a mí cuando alguien va a ver la obra y me dice, oye, está buena tu canción. ¿Qué? Ya, porque pero es un término chueco, ¿no? Mal usado, que no corresponde. Sí. En otro grado, en otro ¿por contexto? ¿Qué? Si me la una canción, cada uno le dice. No, no corresponde. No corresponde porque una canción tiene canto. Tiene alguien cantando. Como si no hay alguien cantando, no puede ser una canción. No puede. Como, necesita palabras para hacer un libro. Ya, sí. Esa palabra, uno podría llegar a ser, usar la palabra quizás como muy paternalista. ¿Sí? Quizás uno es paternalista, usa niñita. Pero es que mira, tiene que ver con el diminutivo y tiene que ver con el género. Esa es la verdad que de repente ya está, es como que el menoscabo es la marginalidad. Porque niñito ya también es raro, ¿no? Sí, o sea, niñito ya es como decir chucha. Igual niñito. Tan grande. No, si son de 8 años de más. Sí, pero que son estudiantes, son alumnos, ¿cachai? Es como, ese es el contexto, ya lo otro es... Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿cachai? Ya es... ¿Y que, a favor de la ley y en contra del alumno? No, pero lo digo, o sea, a lo mejor no al lugar de comentario, pero a mí me salta más eso, ¿cachai? A mí no me gustó la palabra que usó Gurman, pero yo respeto a Gurman. Yo también lo respeto. No creo que lo haya dicho en el lugar que la Eli apela. Sí, yo... Gurman va a defenderse todo el rato, ¿no? Sobre esa persona. Sí, yo... Más que a Grumman, me calienta más el sí. Contexto, ¿cachai? Ese como... Y por eso ahí sale mi cosa de género también. Sí, esta historia. Sí, lo mismo que yo me rito cuando le dicen canción a un músico que no canta. Cuando le dicen disfraz al textual. Claro. Qué bueno tu disfraz. ¡No cae! Pero estamos frente a un yugo machista de siglo, o sea, ¿cachai? Porque hay eso también. Sí, yo entiendo. Pero no todos representan eso, y hay palabras que quedan en el aire, y uno las toma, pero no se está casando con el sexo. No, pero es súper importante. Pero, creo que es... Y de hecho, la lucha de género es la que más destaca como el uso que ha tenido el lenguaje históricamente, sí. que es un signo de. Del abuso o la diferencia de poder. Y haciendo un link con lo que vimos, ¿te acordás de la pareja del Razi? Estuve con ellos dos ahora el viernes. ¿Cachai que sus jóvenes van a hacer? Esas son lo que. Ese colectivo, más el Razi, el tipo. Su pareja. La pareja, lo que hacen es tensionar el medio provocando. Entonces todavía un bienal, que no sé, me parece notable. Bienal. Porque están provocando, ¿cachai? O sea, hacer una bienal de algo, a ver si algo, ¿cachai? Que ya es, en sí mismo es una provocación. Total. Bueno, le llama la atención. O sea, pero desde. Y los buenos especies son súper. Claro. Y agudo. Y... Yo vi una intervención, una video performance de él. ¿Y qué tal? Pues, me cantó. Me encanta él, punto. ¿Y qué? ¿Y el chico que estaba ahí? ¿Y estaba tu amigo? ¿En el hola? Me salvó con su número de instrucción. No. Esa hueá también es luz. Esa hueá es discriminación. Pero ¿por qué la post, ¿sí fue ayer? ¿Antes? Hola. Le dije, hola. Hola. No, y el pololo, hola, Trini. Sí, le dijo como, ¿te acuerdas? Sí, fue de verdad, fue confirmado. Sí, bueno, y Don Gonzalo, ahora sí que fue como... Oye, mira, yo, Simón, hola, qué gusto verte. Sí, todo el rato estoy. ¿Y ahí qué era? ¿Por qué era notable? ¿Por qué era bueno? Sí, a mí me gusta el espíritu, igual, me gusta tu energía. Hice unos videos de instalaciones de movimiento homosexual de los años 90. Uno, recortes de diario, programas de televisión, en un pedazo de la sala, sobre todo los archivos de la Mercedes Tucci hablando de la homosexualidad de los 90. Súper interesante el material como archivo. De verdad. verdad, todos los programas de televisión que encontró. Y después en otra sala, dos videos de él. Uno haciendo una performance grabada, como generando una suástica nazi con vino, y después se plagiaba aquí una suástica. Después leía un texto. Me van a contártelo sí, todo. No, pero ya. Así. Y la otra era como un videomontaje que también me parece súper interesante la forma que lo monta, porque también él lo hace. De que Salvador Allende tenía mucha fobia con los homosexuales. Entonces ahí hay un hecho de él en su casa, en la que nosotros estuvimos, se masturba frente a él, ocurriendo otras imágenes, pero la idea es cómo hacer una porno sobre Salvador Allende. Desde la eyaculada sobre ella. Con todo. Y así el weón, ¿cómo era? Inmutable. A mí me pasa con eso, a mí las puestas de la escena, no sé si me gusta mucho el discurso y todo, pero no sé si las puestas en escena o las performances. No, Reina, pero yo podía hacer lo que yo quisiera al respecto, o mezclar de la manera que quisiera y después entregar una obra de temática homosexual, y los weones hablando, haciendo de cura, haciendo de malo, haciendo de dos, haciendo de niño, haciendo de. Y este otro huevón, con su intervención más simple, un gesto. Sí, pues eso es lo que viene. No huevió a nadie, y el que quería ingresar en ese universo ingresaba. Y a mí me parece que es un lugar que a mí me invita mucho más que el otro huevón que me ama. ¿Dónde estabas, niños? Ya, lo maté, se enojaste, perdona, ¿ya? Oh, y ese es. Hoy día tenemos un problema. ¿Vale? ¿De café? Sí, la dudé. Y estamos con energía rica. Estamos cansados. Loca, ya. ¿Eres un invitado? Tienes que, no. ¿Invitado a usted? No, lo que pasa es que esa clave no la sé. ¿Hay una mejor? Es que yo me conecto con una que... Uno sí. Tiene que ir, sí, pero tenés que registrar tu dispositivo. Invitado C, alumno 01, no sé cómo es la clave. Hay que preguntarle al alumno. No, sí, invitado C estoy conectado, pero... Es lenta. Mañana. Yo leí el de mecanismo y Hay diferencia que él entiende que en sí la creatividad no tiene que ver con creación, sino que tiene que ver con descubrimiento. Pero no. No. O sea, concretamente no aporta, no aporta como opinión, pero así como dato o material. Este proceso me estaba volviendo tan nihilista. Sí. Bueno. Bienvenida. No, siempre lo he sido, o sea, no sé. Pero siempre lo hago. Sí, lo sé, pero. Hasta que. Hay proceso, la investigación te lleva. A mí, al menos, cuando me meto a investigar algo, aparece con un tipo de nivel de intensidad y de reflexividad, llego a. ¿Hablar de uno? Mirarte uno, ¿no? No, nada. Ni. Mucho peor. Ni mismo, absoluto. Pero por eso yo creo que. ¿Qué proceso fue lo de Dios? No, no, dámonos juntos. No vale la pena. No, vale. No, pero yo creo que estamos listos para hacer el paso siguiente, ¿no? Porque si no, no podemos empezar a. Sí, sí. Carbón, sí, sí, hay urgente. Empezamos a pensar en espacio. Sí, en y me parece también. Eso también procedía hoy. Bueno, teníamos que pensar con los verbos. Los verbos, pero se cayó el internet. ¿Y tú hiciste la presentación de otro día, no? No, no. O sea, lo estoy hablando. Acá tengo un teléfono y tengo otro. Pero ya estoy en proceso con la de. Me estoy escuchando. Bueno, y no subí la anterior, la grabación anterior. Y voy a subir la anterior y esta. Y voy a subir los videos, que de pronto son videos. ¿Qué siento? Yo creo que esos videos con la afán como de tener que ser de mañana material. Tener material disponible, colores, olores. ¿Qué cosa? Que yo tengo los videos de Concert Arts. Ah, yo tengo el como este informe que era como un histórico. No sé cuánto. Yo le pedí la ficha. Se los puedo mandar. Es que la ficha era interesante. ¿Por qué no la de su correo? Dale, entra con la contabilidad. Entra a ver ahí. Puede funcionar. Y ahora sí hay. Se fue, ¿eh? ¿A Inglaterra no? No. Hay mucha gente en Europa. ¿Quién? Como 5 amigos, está la Colombia, está allí. ¿En España? Parte de amigos. Hay gente que está en Barcelona, hay gente que está ¿qué querías ver en internet? Los deportivos del mundo. O resistir, subsistir, soportar, tolerar. Ah, pero lo tengo en Berlín. ¿Quién está en Berlín? Ahora está Lucas Balmacea y una amiga mía, Fernanda Ramírez. ¿Y les podemos pedir que me traigan el libro? Sí. ¿Cuándo llegan? La feña recién el domingo, piso de Tierra Alemana, así que creo que le quede quedar. ¿Pero van por 2 semanas o se van a instalar? No, por 2 semanas. La vida, sí. ¿Y ya de vacaciones de invierno? ¿Y tienes contacto en ellos? Sí, de hecho, ahora Lucas está ahora. ¿Ya? ¿Ahora? ¿En dónde? En Facebook. Ya, pero trabajemos en Facebook. Sí. Sí, sobre los verbos, yo. Nada, fue escénico. Se me ocurrió encontrar escénico, porque me puse a ver como videos. Igual es interesante. Hablemos de eso, hablemos de la idea escénica, práctica. Claro, ¿cómo qué tenemos en mente? Ajá. ¿Tenemos pizarrón ahí? ¿Tenemos plumón? Ya, ¿cómo no hemos imaginado esto? ¿Profe tiene plumón? Yo sí. ¿No hemos imaginado cosas? ¿Quién se ha imaginado cosas? Sí, siempre da lo mismo con las pretensiones, pero igual uno sí imagina cosas, ¿sí? Yo no, aquí no le dediqué cabeza a todo esto. Dale. Yo creo que estamos todos un poco. No, yo también. Pero podemos imaginar cosas ahora. O sea, el texto de Grumman lo pude leer en el GAM, se está haciendo ahora un mes y medio, todo lo que tuve libre de Grumman. Mal, pero es verdad, yo creo que están todos igual. Grumman, tú estás a punto de desaparecer, te digo, eso. ¿Por qué? Estás en un estado neutral. La élite de sí, pero ya, yo te pedí disculpas, pero. No, porque le dije. No, supongo que no es por eso, porque igual tenemos que. Una mini discusión. Ay, por favor, estamos grandes. Sí, ¿continuamos? Sí, ya, aquí están los verbos. ¿Cómo se dice esa palabra? Ah, este no había cachado las cavernas dos. ¿Qué palabra? Niño, son unos niños. Ah, sí. No había cachado este. Me gustó mucho tu texto de regalista hace mucho tiempo. Este de las cavernas de Lumenberg. Lumen. Ya, ¿esto es una ley de los verbos, no? Dale. No, pero que Simón iba a hablar, ¿o no? No, no, solamente como para dar pie a una discusión, como si hemos imaginado algo. Dámoslo, pero... No. Acá. Hola, a sufrir. Hola. Pero chicos, ¿estamos acá o no? Sí. Ya, porque estar en el Facebook viendo los libros. Sentir, sufrir. Vamos con el sufrimiento. Sentir un dolor físico o moral. Sufre del estómago. Dos, recibir una resignación. Recibir con resignación un daño moral o físico. Perdón, paréntesis. ¿Estos son definiciones de? Sufrir. ¿De dónde? De internet. ¿Pero de qué fuente? De todas las mismas que consulté tú cuando saqué en... ¿Etimología de Chile? ¿Esa? Y también de Wikipedia, de todo. Resistir, soportar, someter a cierta prueba, cambio, fenómeno. Así está bueno. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento, como cualquier otra sensación... Desgaste del sistema nervioso. Yo voy a filtrar desde mi voz. Bueno, igual se tiene que pasar tiempo. El desgaste de un sistema nervioso. No, pero esto es. No. El sufrimiento, como cualquier otra sensación, puede ser consciente o inconsciente. Cuando se manifiesta de forma consciente, lo hace en forma de dolor o infelicidad. Cuando es inconsciente, se produce agotamiento o cansancio. O sea, estamos todos sufriendo. Cuando se manifiesta como dolor, sea físico o emocional, alguna estructura orgánica está en peligro. El cuerpo entra en estado de alerta y, si es demasiado, el cerebro desconecta para evitar más daños. Los daños son producidos en estructuras orgánicas ajenas al sistema nervioso central. Se denomina como alerta física. Cuando se produce una ruptura entre lo esperado y lo obtenido, tener una alerta emocional. Entre lo esperado y lo obtenido. Al no usar las conexiones sinápticas, estas se deterioran por su ineficacia en ese tiempo, obligando a la mente a hacer un esquema alternativo para redactar un esquema nuevo en función de lo conseguido. ¿Cómo? A ver, perdón. ¿El esquema alternativo? Al no usar las conexiones sinápticas, estas se deterioran por su... ineficacia en el tiempo, por dejar de usarla, obligando a la mente a rehacer un esquema alternativo para readaptar el antiguo esquema al nuevo, en función de lo conseguido. Esa es la fragilidad de la memoria. O sea, hacemos todo de nuevo. Sí. Pero para eso tiene que fallar un sistema previo. O no hacemos todo de nuevo, pero por lo menos es siempre fragmentario. Cuando se produce una ruptura entre lo esperado y lo obtenido, que es básicamente la vida. Ahí es donde el consciente o nuestra conexión así la antigua se renueva. Sí, pues de hecho, yendo como de profesional, yo tengo déficit atencional, sufro de TDAH. Y el médico me explicaba que tenía que tener cuidado en mi adolescencia porque iba a poder manifestar rasgos depresivos que los tuve en algún minuto, pero como me habían dicho, ya los tenía aislados. Y decía, pero ¿por qué? Claro, si yo soy un hombre tranquilo, relajado, como que no tengo grandes problemas tampoco. Me dijo, no, es un tema neurológico. Los neuronas todo el rato están en constante y ahí lo explican. De pronto generan un lazo para recordar algo, después no lo recordáis. Esas son pequeñas frustraciones inconscientes que en conjunto generan un episodio de depresión. En el fondo, tu cerebro interpreta constantes frustraciones todo el tiempo porque se te olvidan las cosas. Porque te distraído, cachito. Constantemente pasa eso, que es heavy, que en el fondo son, se acumula a nivel inconsciente y aparece en la punta del iceberg. Pero es la incapacidad de ¿de traer de vuelta? ¿O no, no. Es lo que pasa es que mis focos de atención son constantes. Más que, no, el olvido es consecuencia de otra cosa. La consecuencia de tener el foco de atención múltiple. Ah, ok. Tengo que saber administrarlo. Como no sé administrarlo, se me olvidan partes. En el fondo, por ejemplo, yo ahora estoy atento desde cómo se están moviendo mis manos, lo que está pasando afuera y escuchándolo a usted. Entonces, sí, ya aprendo a administrar que tengo que poner aquí la mayor energía. Pero eso no me deja de molestar. El sonido de la silla, esas cosas. Aprendo. Entonces, en temas más generales de la vida, de pronto hay cosas que logro recordar ciertos episodios, porque tengo por lo general distribuida energía. Pero eso se genera ya ahora, ya más de grande no vas aprendiendo a vivir con eso y sabes que hay otras cosas que eres con la atención simplemente. Pero ya traí el caso más que nada por el tema de cómo cosas inconscientes se acumulan muestran puntitas de iceberg, o se o uno tiende a pensar que uno debe deprimirse por cosas conscientes o por cosas que llegan, ¿no? O de pronto son cosas neurológicas. O sea, como problemas fisiológicos se transforman en problemas emocionales. Sí. Pero por ejemplo, ahí no existe, no existiría. Bueno, no sé, que igual está hablando como de un caso particular, ¿no? Donde falla el mecanismo de respuesta que uno tenía ya armado, por lo tanto tienes que hacer uno nuevo, ¿no? Pero si ese mecanismo de respuesta es exitoso, debería persistir, ¿no? Eso sale, pero yo no. Pero digo, porque sería como la antipreservación, ¿no? Como ningún mecanismo sirve, es perecedero, es permanente, por lo tanto va muriendo constantemente y va generando, y está en esa constante renovación de mecanismos. No, porque nosotros tenemos una estructura fija. Pero en neuronas tenemos miles de millones. Pero sí. ¿En serio? ¿Fija? O sea, estoy simplemente presentando la teoría acá. No, porque no, sí, yo entiendo, yo hago ciertos esquemas y las cosas con las que compongo este esquema son las que en algún momento mutan según lo obtenido y lo esperado. Y yo tengo que reestructurar, o sea, tengo que reordenarme, pero entrando en mi propia estructura. Pero si no, uno tendría que readaptar su personalidad. Sí, pero hay miles de millones de neuronas que pueden establecer combinaciones infinitas, seguramente. O más de las que alcanzas a hacer en tu vida. Sí. Entonces, hay un proceso. Pero aquí entramos directamente a la Universidad de Neurociencia de Julio. Voy a seguir leyendo que hay algo interesante. Sufrimos en todo momento, y aún con más razón, cuando no estamos adaptados al medio que nos rodea, dado que el medio es dinámico. El sufrimiento es más intenso cuanto más dinámico sea este. Hola, ¿sí? El sufrimiento es pero menos intenso. Pero es lo que acaba de decir la Chini. En situaciones si fijas, como esa cosa fija entra en relación con la dinámica. Y ahí es donde uno tiene la... Ahí es donde uno se frustra. Pues yo digo, pero la fijación de esa estructura es cultural. Ahí, no, yo no digo que nada sea orgánico, pero que lo tenemos. Ah, sí. Bueno, y la... Sí, pues ahora pero de alguna manera lo forman para una suerte como de herramientas para tener hacia la realidad o hacia todas las series de circunstancias que vaya a enfrentar. Pero es falso. Pero que tiene que ver con la falta de adaptación es sufrimiento. Si el medio está cambiando constantemente, tienes que adaptarte constantemente, por lo tanto empiezas a sufrir. Y es casi evolutivo. O no eres capaz de adaptarte porque sufres. Y es evolutivo. Ah, no, pero si lo pensáis, es total evolutivo. Si no eres capaz de estar acorde a las circunstancias, chao. Pero no sé. Los humanos sufrimos con todo lo que tiene que ver con el vacío y el misterio. Con todo, con todo el dinamismo. Ahora, el sufrimiento es cultural y también cuando uno dice el ser humano, hay que saber que también culturalmente tenemos diferentes maneras de relacionarnos con el sufrimiento. O sea, lo asiáticos. O sea, también ojo que el ser humano es muy amplio. O sea, la capacidad de sufrir y del dolor es una cuestión cultural. Yo me pregunto si el dinamismo es de alguna manera opuesto a la preservación. Si la preservación no es dinámica, ¿no? La preservación fija, por lo tanto permanece en este estado, que por supuesto sufre transformaciones, pero no es dinámica, ¿no? ¿O no? ¿Sufre qué cosa? Lo que se preserve, lo que sea, ¿no? Como yo preservo esta conversación en la grabadora, esa grabación no es dinámica en sí. Como yo puedo volver la dinámica, pero fija, ¿no? La preservación aniquila el... Aniquila el dinamismo de la... ¿El dinamismo de la cosa? ¿Proyectar? ¿Cómo le quitará el soplo de vida? ¿Sí? No, estoy pensando como para relacionarlo con la preservación. Encontré bueno el concepto de lo dinámico. Cuanto más intenso... Mientras más dinamismo del medio, más sufrimiento. Exacto. Sí. Y mientras menos intenso... Bueno que ¿por qué? Porque tenemos nosotros controladas las situaciones, evidente. La pérdida de control. Si uno está distraído hasta hacerse cargo de un montón de cambios de temperatura, cambios de luces. Cuando se nos cambia una rutina, se generan diversas sensaciones: ansiedad, estrés, deseo, vehemencia. Todo dependerá del entorno y de la sensación de peligro. El cuerpo segregará más o menos adrenalina, llevando la capacidad del organismo a reaccionar más rápido. La educación es la forma que tiene el hombre de adaptarse al sufrimiento. ¿La qué? La educación. La educación es la forma que tiene el hombre de adaptarse. Sí, pero sí habla de cómo es la estructura. De ahí sale el hippie. De ahí sale el LSD movements. ¿La qué? Es lo que les decía, como de las estructuras que uno aprende para luego relacionarse con las circunstancias. Total. La educación te dice qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Qué te va a servir en la claro, vida? ¿Qué te va a ser útil, qué es inútil? Te enseña qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas. Claro, te enseña a discriminar. Te enseña a discriminar. Y ahí vienen todas las críticas educacionales que todos conocemos en modelos. ¿Qué pasó? Está perfecto. Está. Sí, está. Está. Llego alto, no voy a tocar totalmente esa palabra. No, no sé, de hecho estaba, pero lo había enfocado. Ah, como que está enfocado, ¿sabes? Serves. ¿Qué es serves? Sí, pues la educación de alguna manera crea o más que crear como que. Bueno, delimita, ¿no? Como en el caos de la existencia, delimita a esto, o sea, es así, es bueno, es malo, es útil, es inútil, sirve, no sirve, etc. Ya, pues, la educación es la forma que tiene el hombre de adaptarse al sufrimiento, da igual la forma en la cual se nos haya educado, pues no estamos exentos de encontrarnos con situaciones que nos lleven a nuestros límites. Lo verdaderamente importante es que la parte racional nos cambie. ¿Qué? ¿La parte racional? Lo verdaderamente importante es que la parte racional nos capacite mejor o peor para afrontar esos cambios. Bajo nuevas condiciones o cualquier cambio que requiera un proceso de adaptación biológico, el hombre puede llegar a responder de forma exagerada por medio del castigo al no encontrar una salida razonable, acaba actuando de manera vehemente. Vehemente. Sí, está complicado. ¿Aquí la vehemencia? Sí. Léelo de nuevo para entender bien, perdón, una más. Que habla de castigo y castigo. ¿Vehemencia en el castigo o vehemencia en el comportamiento? La vehemencia es ser enfático, ¿no? Como ser rotundo, contundente. Pero yo buscaría una definición para algo más preciso. Vehemente, sí tiene que ver como con el impulso que se. Que uno da o que uno involucra. Ahí está toda la información. Cuando se nos cambia la rutina, ya. Ah, así es, te deseo ver el mensaje. Yo estaba tratando de leer lo mejor que me ¿qué? Entendí. ¿A dónde? Estamos ahí, de forma de pero el miedo al castigo cultural. ¿Por eso la educación? Sí. No, igual es evolutivo. Si en realidad te comí una fruta que te da cagadera, total, me refiero como de las cavernas, total. Pero el castigo, pregunta de tú. ¿El castigo cultural? Sí. ¿Cierto? Sí. Que es como un organismo, es como una esposa. Sí, total. Sí. Está ahí en la naturaleza. Claro. No, es orgánico. Mineral. Soportar. Sostener el gran que claro, es Atlas. Permitido, permitido. No, está resistido. No soporto más ese ruido. Ese te daña a ti. No soporto más ese ruido. Sebastián, no soporto más ese ruido. Que yo entiendo. Tolerar. Tolerar involucra siempre como un negativo dentro. Aunque no nos guste o no, claro, pero sí, claro. Aunque no coincide. Claro, claro, pues si estás en desacuerdo, pero no está condicionado para el estar en desacuerdo. Es un verbo que en el fondo. O sea, no puede ser desacuerdo. Yo creo que no aplica a ti. Pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo contigo en una opinión, no te estoy tolerando. ¿Cachai? Porque la tolerancia involucra claro, tolerancia. Claro. Involucra un claro, si yo estoy de acuerdo contigo, somos partidarios, ¿no? Exacto, no hay tolerancia. Somos moralistas. En cierta manera sí, pero de repente también tenés que O sea, si queréis vivir en sociedad, pero igual encuentro que es como un verbo creado para no matarnos socialmente. ¿Tolerar? Pero moralista. ¿Tolerar? Sí. Tiene que ver con as, exacto, como. Ahora, pero también tiene que ver con. Pero si mira el número 3, por resistir y aceptar un organismo que un organismo acepte el aporte de una determinada. ¿Lo orgánico resistiría la tolerancia? No, en lo biológico. ¿Hay tolerancia? Sí, por lo biológico hay tolerancia como a ciertas sustancias, por ejemplo. Se habla de tolerancia, de hecho, yo por el número 3 dice, en el fondo, tolerante a la lactosa, soy intolerante a la lactosa. Es que para dañar lo que funciona ahí el sistema inmunológico. Persistir. Este verbo me parece muy interesante. ¿Tolerar? Persistir. Ahí voto todo resistir. Resistir es uno de los. Persistir. Lo de tolerar dice resistir sin daño. Que no es resistir, es persistir. Mantenerse sí, no, siempre. No, pero para tolerar, ¿algo que se nos saltamos el tolerar? Porque había soportar con indulgencia en los demás. Permitir una cosa ilícita sin consentirla expresamente. Resistir sin daño la acción de la medicina, de alimento. Permitir o aceptar una cosa sin aprobarla de manera expresa. Permitir o sin consentir expresamente. El jefe tolera bastantes faltas, pero no que lleguemos tarde al trabajo. Eso es permitir es tolerar, ¿no? Lo que está escribiendo, sí. Es claro, permitir sin consentir expresamente. Eso está bueno. Sí. Sí. Pero ahí, si tú lo pones la tolerancia en ese sentido, está bien. No, porque no, igual está, tú no, o sea, tú no estás consciente. Estás consciente de eso, lo estás dejando llevarte, ¿sí? Sí, porque consentir tiene que ver, consentir tiene que conciencia. Ah, bueno, no, eso, nunca había hecho esa relación, ¿no? Homófonos. Sí. Consciente. Consensual. Nunca había hecho esa relación, que suena igual. Sí. No sé qué opinas. Y ahí están los ejemplos de Rael. Soy el equipo. Claro, tú dejas que alguien haga algo, diga algo, no estás de acuerdo, no consciente, pero no lo expresas, eso es todo. Hay un montón de sobrinos tuyos arriba tuyo. Pegándote así, malotas. Porque no le decís, yo no estoy de acuerdo, pero te voy a dejar. No, te quedáis callado. Se involucra como hay un silencio tácito. A ver, ese es un buen acto, ¿eh? Sí. Sí. Permitir sin consentir expresamente. ¿Cachai? Yo dejo que tú hables lo que dice, yo no estoy de acuerdo, pero no te lo digo. Eso es tolerancia. Según. Pero es que ¿verdad? Es una forma pero puedes hacerlo de la otra manera, ¿no? Puedes decirlo también. O sea, no es. O sea, seguramente, o sea, claro, puede ponerle el problema. Pero está buena esa connotación, ¿no? De que en realidad tú estás dejando que algo suceda sin intrometer. ¿Cachai? Sin intrometer, deja que suceda, ¿no? Qué simpático. De alguna manera, si uno hablara como este humano simbiótico que siempre hablamos, como eso de, o sea, como utópicamente un ser humano sin técnica, como que no se relaciona, sino que está en un. Simbiosis con la naturaleza tolera. Por ejemplo, el reggaetonero que anda sin audífono, el que tiene celular, todo lo mismo, el reggaetón. Todo y bien. Tú no estás de acuerdo, sí. Pero no le dices nada. Estás tolerando. Y cuando no lo toleráis, le decís. No, mentira, eso no es mente. Pero eso está sucediendo. ¿Ah? Después sí, porque. ¿Por qué? Porque yo no estoy tolerando. Yo estoy de puro gallina comiendo la mierda. ¿De puro gallina estás tolerando? Estás sufriendo. Sí, pero no estoy tolerando, porque sí. Por dentro yo me estoy comiendo la mierda y digo, este es un conche su madre, y este bueno, esto no se podría permitir. Pero el omitir la expresión te hace tolerante. No. Pero igual no estás tolerando. Mira. Igual es que tolerando no significa que tú hagas un proceso de aceptación de la pero otra persona. Pero internamente no estoy tolerando, estoy haciendo otro proceso. Pero también estás tolerando, si entendemos la de tolerar como esa definición. Pero sí. Entonces, en tolerar vendría cualquier acto que yo no tuviera las agallas para hacer público o hacer. Ay, yo creo bueno, que no tienes suficientes agallas porque eres capaz de permitirlo. Claro. Entonces, sí, si el tipo era, tuviera, si el tipo no tuviera, por ejemplo, pegándole cachetada sí. A la guagua, no tú no lo tolerarías y haría algo al respecto. No sé, ¿cachai? Tendría las agallas para intervenir en la situación. Si no tienes la agallas para intervenir en la situación, estás tolerando. Pero el acto Entonces, como que la tolerancia tiene como una complicidad con mi incapacidad. Bueno, sí, hoy en día. Sí, pero sí, seguramente, seguramente, seguramente, claro. Probablemente sí, tenéis la visión más negativa del verbo. Le cargó más aún el verbo. Sí, es que yo creo que terminé de odiar, que está siempre sujeto a una negativa. Siempre está sujeto a una, como una represión, por así decirlo. Como a reprimir o a una. Permite, aunque no te guste. Una no necesidad. Pero está buena la relación también con la cobardía, ¿no? Yo no la había mirado así hasta que tú diste ese ejemplo. Yo la había mirado más como por decir... Es que la tenías con el episodio de la vida. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, más acepto que tú eres otra persona y que no necesitas saber todo lo que yo pienso. No, despójalo de lo bonito, despójalo de lo bueno de tolerar. Obsérvalo así, ahora y primera es un verbo súper... O sea, acorde también al... Bueno, si ya te querés poner más político, como con las... La contemporaneidad también, porque sea, hoy día uno acepta un montón de cosas, uno tolera un montón de cosas. Pero en general, como que la tolerancia tiene que ver con una persona, ¿no? Como que no. Ah, como, tiene que ver con yo tolero el clima, estado de las ¿no? cosas. Tolero la lluvia. O no estoy de acuerdo con que llueva, ya, pero no es ya, nada. Tiene que ver con acción particular. No voy a mojar, no voy a llevar paraguas. Bueno, eso lo dice Blumenberg en la salida ¿sí? de la vida. Pero uno debería hacer eso. ¿Sabes? Porque según Blumenberg, nosotros estamos todo el rato distanciándonos, como lo que acaba de hacer él. ¿Nosotros deberíamos sí tener esa actitud para con la naturaleza? Depende de la época histórica, pues hay momentos donde el ser humano lo único que ha tratado es justamente tolerar a la naturaleza, no distanciarse de ella. Ajá. Tolerar significa sufrir, pero sufrir tratando de ser lo más proactivo posible. Como el gesto de Solar, así como naturalista, como de observar. Por ejemplo, como el gesto de los románticos, la época romántica, que los panteísmo es justamente inventar un mito, en este caso, a Dios en la naturaleza. ¿Cachai? Y ese es un modo, finalmente, de concientizar, que es con el consciente con ese seno, con C. Concientizar el sufrimiento, educar. El mito es una forma de educación. Claro. Claro que sí, con el minuto que yo involucro a Dios en las tormentas, lo tolero de mejor manera. Porque de alguna manera también le da la no. educación. ¿No? Te estoy volviendo más niño. Es que yo no. tengo la sensación de que no nos tolera la naturaleza. O algo que no sea una persona. Es una sensación que no soporta la naturaleza o sufre de la naturaleza. Pero eso sí es el tesis, no sufre con la naturaleza. Claro. Pero en el fondo. No la toleras. Como que no puedes estar en desacuerdo con un fenómeno que no es un acto de voluntad. Exacto. El ejercicio de tolerar es sufrimiento. Sí, porque. Sí, de hecho yo ahora veía. Sí, de acuerdo, pero digo, como. Soportar. Tú toleras algo de lo cual no estás de acuerdo, pero no estás de acuerdo porque es un. Es una opinión, es un punto de vista, como no puedes no estar de acuerdo con la lluvia, como a menos que, claro, sea un dios que produce la lluvia y no estás de acuerdo con un dios. Pero es que esa es la estructura que hacemos los seres humanos culturalmente de atribuirle. Pero ahora que no hay dios, potencia. Como te tendrías que molestar con las corrientes de viento, la humedad y las nubes. No, yo creo que eso puede, no tolero el porqué. ¿Puede estar en desacuerdo? ¿Qué hace un piloto frente a un cúmulo de nubes? ¿Da la vuelta por el lado? Sí, pero no sé si está en desacuerdo, como ustedes no deberían haber hecho eso, pero la pueden tolerar. No. Pero no tolero la lluvia, por estar admitido permitir una cosa que no guste, o no se aprueba del todo. Sí, es verdad, porque intento resistir que tolero, porque ahora es como tolerar la lluvia. Sí, con los fenómenos naturales más complejos. Es que igual uno también le hace ese acercamiento de tolerancia como con fenómenos más humanos o más particulares. Pero creo que igual lo vaya. Sí, en general es como un asunto de persona. Sí, pero el descubrimiento ahí está en no sea, el que tolerar involucra lo. De hecho, para explicarse, utiliza todos los otros verbos que estamos viendo, soportar todo eso, pero siempre le agrega el. Pero sin estar de acuerdo, pero sin consentimiento. Reunión PDI. ¿Podríamos decir entonces que tolerar no tiene que ver con la naturaleza? ¿Para qué? ¿Para tener claro con la conversación? Sí, no, pero para tener en el fondo claridad con la palabra. ¿Va con una... es demasiado evidente? ¿Una tontera? No lo sé. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Pero... la naturaleza sería... igual, ¿cachai que nuestro... lo biológico, lo orgánico, que... lo... ah, ya. ¿Qué sería la naturaleza? ¿Lo otro? Lo que no vamos a hacer, lo otro, claro. Que yo creo que es así, pues, de esto de Google. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese es el gran problema, pues, lo otro. Bueno, pasamos después al texto de Google. Está demasiado bueno. Igual creo que también deberíamos ser conscientes, a ver si nos activa o nos moviliza o no. En este laboratorio, que igual el ejercicio yoyoísta es inmenso. Sí, pero es lógico, o sea, un poquito. Y... No, de aquí, sino que de todos los conceptos: el sufrir, el soportar, el tolerar, el conservar, el preservar, lo que viene, el persistir. Pero tú dices que es individual versus colectivo. Sí, ¿cuál es el ¿qué año empieza? No les son más destacados de escuela. No me toques, porque yo puedo. Dale el pluma. ¿Qué te refieres? La individualidad versus la colectividad. O nosotros versus la referencia. La autorreferencia constante y permanente. Pero a nivel geográfico. De acuerdo, sufrimiento, ¿no? Yo sufro, o como país sufrimos, o como humanidad sufrimos. La condición humana. La condición humana es yoyoísta. ¿A eso te refieres? Es que, según el texto de Blumenberg, que me hizo realmente cambió mi paradigma de vida, cuando yo me distancio de la naturaleza y está afuera, y yo hago como este ejercicio de pensamiento, inminentemente creo como una, como me alejé, creo como una especie como de burbuja o de aire o de una envoltura, algo de yo-yo, de yo, ¿entendí? Como una construcción cultural. Ya, y cuando hago esta, pero la estoy tratando como de fisicalizar, ¿cachai? Cuando ya armé esto, me llené de conceptos, ¿cachai? Puedo avanzar, pero igual es un ejercicio de... Sí, sí. De hecho, lo que tú estás hablando lo habla, es lo que yo nombré, lo que está hablando de eso, que uno genera esferas alrededor de uno, que todo tu, en el fondo, todo tu armazón técnico, que insisto, puede ser desde el lenguaje hasta las bastones... Tecnología. Sí, exactamente. Y como en el fondo uno lo que hace es involucrarse con otras tecnologías de otras personas, para que ahora es muy bueno. Pero ¿cachai que entonces no somos, el ser humano igual tiene ese mérito, ¿entendí? Habita, el ser humano siempre habita. La distancia de la naturaleza, como provoca ese texto, y es capaz de crear un nuevo modus operandi. Porque necesita habitar para poder preservarse. Es como cuando uno llega a un lugar así vacío, que es lo que lo primero que hace, como que lo recorre. De cosas, todo que uno tiene ese instinto constante de habitar lugares, de al tiro relacionarse de alguna manera, modificar los espacios. Uno siempre modifica los espacios. Puede ser por comodidad, por tolerancia, por lo que sea, pero no sé, siento que es un afán intrínseco del hombre modificar. Se ha dicho que es destruir y conquistar. Yo prefiero usar la palabra modificar. Ya, pero en Chile los mecanismos de modificación también, de reconocimiento, están totalmente... Sí, bueno, hay. Ahora obvio, ahora hay de todo. O sea, no, pero no, digo, cuando tú empiezas a tocar, yo ya no entro a tocar las cosas. Ah, no. Ni a sentir, uno, es la imagen la que está sintiendo mucho más. Sí, de hecho, uno a veces te ve fotos antes de ir a lugares también. O sea, no, porque el sentido de la imagen es mucho más. Más fuerte que el de la sensación. Porque que nosotros entramos a lugares y tocáramos, o se volviéramos, o percibiéramos todo lo que está alrededor, se le volviera, como la necesidad de entrar en contacto con todo. Ya tenéis la sensación de la imagen, pues tú sabes que esto es lo que es, caché, Maya, y antes de tocarlo, te digo que tú eres un sí, pero es que antes, una entrada, o sea, el David le de todos los sentidos y todas esas cosas, o sea, los sentidos son culturales, ahora la imagen es como el único de los sentidos más protagónicos. Pero sería bueno entrar, hola. No, como chequear el lugar. Eso sería una exacerbación. Eso sería una exacerbación de percepción. Tocar, sentir, oler. Pero en rigor lo hacemos todo el tiempo. Sí, pues. En estos momentos estoy oliendo. Siento que igual cuando uno entra en un lugar, están inhibidos, yo creo que no sé si están haciéndolo todo el tiempo. Sí, pues si yo percibo todo el rato. No, pero la idea es una inhibición en esa percepción. Tu manera de percibir no tiene nada que ver, evolutivamente hay un cambio. O sea, uno dice yo sí, pero no tengo que tener. O sea, el sentido del olfato a lo mejor está cada vez mucho más reducido. ¿Quiere ir reducido? Tú, sí. ¿Y la sociedad ha ido reduciendo? El olfato igual no te provee de demasiada información como relevante, ¿no? El olor que tiene esa pared. En este sistema no provee, pero la autóctona, la máquina. Si hay algo que me cuenta enseñando al artista escénico, es lo inhibido que están los sentidos. Alguno más que otro, el olfato está muerto, así, la vista está sobredimensionada. Eso es lo que digo, la vista y la imagen es mucho más. Imagen es todo. Pero no sé, tú vas a una cultura namachi o alguien que mire los colores de una planta y sea capaz de percibir los olores, ¿cachai? Bueno, algo muy bonito que leí una vez es que uno, porque claro, ¿qué pasa con el olfato? Es que el olfato te gatilla muchos como asociación al recuerdo. El recuerdo, ¿no? Sí. Como, y te puede gatillar recuerdos de manera mucho más precisa que una imagen, que un sonido, ¿no? Como el olor del pancito de cuando era niño y bla. Y que es muy bonita la explicación que le dicen al respecto, que tiene que ver porque cuando uno es niño está más cerca de la tierra. Sí. Ah, por el tamaño. Por eso el olor de la tierra mojada, el olor de la tierra mojada. Porque por lo general los colores están más abajo que arriba. Sí. Entonces tienes mucho más, tienes un acervo de olfatos, como un archivo de olfatos mucho más grande cuando eres celular. Y que eso se va yendo a medida que vas creciendo y alejándote del suelo. Ahora sería interesante saber si los enanos. No, creo que hay una correlación así como directa, como si mides un 80, tienes tal cantidad de. No. O sea, lo digo también porque no sé, si estáis considerando, si estáis en segundo, o sea, hay el olor. Ya, pero. Aparece de menos, total, pero igual ese es un olor que tú provocaste, ¿no? Un olor que está ahí, como. Pero también la naturaleza está por arriba también, ¿cachai? O sea, sí, total. O sea, no está. Total. Sí, total. ¿Qué chucho lo puedo pasar al otro? ¿A lo siguiente me partió? Sí. No, lo puedo pasar a la siguiente página. Sí, yo creo. Y pero esa inhibición es. Pero me alucina todo el bagaje que finalmente estamos llegando. ¿Cómo la relación con la percepción? No, pero es que el contexto puede ser. A nada estamos llegando. Ah, pero. Qué pesimista, te voy a decir. No, de que está mal, tía. Lo provoqué yo. Sí. No lo provocaste tú. Él venía con eso, tú simplemente. Luego lo gatillaste. Viste una bota que rebasó un vaso. Ah, no te sientas culpable. No. Es que me llamó a las 9 de la mañana, ¿dónde está todo el mundo? Esta cosa fatalita. Que la. Creo que está. Ay, se no se puede ¿Qué más sale de persistir? Mantenerse firme o constante en algo, especialmente en una idea. No persistas en tu idea porque estás equivocado, reconoce. Insistir, perseverar, abandonar, desistir. Ay, son antónimos. Sí, ¿cuándo va a desistir? Ya. Ah, se va a hacer sinónimo. Que igual en estos versos hay una cosa, pero creo que la poner en juego la temporalidad, sí. Lo que sí, es alucinante. Persistir tiene que ver eso con también, ¿cachai? Sí, porque la insistencia no necesariamente tiene que ver con el tiempo. Pero el persistir tiene que ver con un constante. La insistencia tiene una interrupción. La persistencia es más sistemática. Y tiene, en el fondo, es ininterrumpida. Cuando yo dejo de persistir. No, pero es que la duración del acontecimiento. Eso es lo que poco. Como que yo creo que ahí hay una gran. Y de hecho tiene que ver con. O sea, el acto nosotros no podemos tomar como. Y mira, pues si de hecho. La duración llevada al infinito. Es cuando mantenerse la relación lleva al finito. En el acto, porque tú cuando Jerome Bell, no, cuando padre que vino, Jerome Bell, no, Jerome Bell, pone y el espectáculo empieza en The Show Must Go On y abre el escenario y él hace un solo gesto como de la cosa esta, el fade vivir de la luz, él lo hace durar 10 minutos. ¿Cachai? Es una hueá como que tú estás poniendo en acto la oración, estás cuestionando, ¿cachai? Y esas hueás son como cosas que uno puede hacer. O sea, tu acto de oración, 10 minutos, y se ve, y tú empiezas a ver chucha el escenario, la hueá, empieza a aparecer y emerger otra hueá, solo por un acto de oración. Es lo escénico, ¿cachai? Por eso a mí me parece súper. Sí, de hecho. Como que de repente todo empieza como a caer dentro de las mismas cosas que hemos estado dando cuenta. Sí, de hecho, utilizan mantenerse. Y uno podría hacer en ese sentido todo. Yo ahora estoy escribiendo una obra para órgano que dura 3 meses. Y alguien va a tener que estar sentado tocando un acorde que dura 6 horas. Y tiene que estar 6 horas. Sí, pero así, en duración. Sí. Bueno, pero es que eso yo creo que, mira, el persistir, la permanencia, eso es lo que uno está, es como la trinchera, como decía, hasta dónde en la fibra, en la dinámica. Yo creo que tu persistencia está directamente relacionada con conservación y preservación de todas maneras. ¿O no? Porque sí, es mantener constante, porque hacerlo durar, hacerlo constante. Hacerlo durar. Ahora, ya, pero ahí hay una cosa diferente a lo que tú estás tratando de hacer, porque una cosa es que el sonido persista, pero las personas no persisten. No, no, pero no, sí, sí. De hecho, las personas son intercambiables. Por eso te digo, lo que persiste es otro. Otro la obra dura 3 meses. ¿Sabes? La persona, pero las personas no persisten. Es interesante. Sí, pero es que lo que pasa es que. El mismo ejercicio, igual hay. Sí, pero hay la diferencia. Pero trabajáis. Pero es como Beto se murió y su obra todavía existe. Eso. Con las personas. No, no, no, que la persistencia es lo contrario, interesante que tuviese una idea como de una cierta. De algo que no para de suceder. Exacto. Ajá. En cambio, claro, en la obra, yo estoy en esa corte 6 horas, pero después llega otro y yo sí paro. Es como que mis tiempos dentro de esa gincana son diferentes. Ah, bueno, pero es que. Sí. Y eso también me parece interesante. Como o sea, si lo que se persiste es una cosa. O sea, y en un tiempo, sí, pero es un juego muy también el mecanismo también para preservar la obra, porque uno sabe que no puede haber un intérprete de 3 meses. No, pues. Uno sabe que está también de acuerdo con las circunstancias de la humanidad misma. ¿Cachai? Uno sabe que esa obra está pensada para que la. Uno claro, la piensa para que. 6 horas es el límite. No. Hay acordes que duran 12 horas, pero no los toca una persona. Claro, ¿no? Ahí hay como un truco, por así decirlo. Pero tampoco, porque tampoco estoy traicionando la obra, porque la obra lo que interesa es el acorde, no quien lo toque, claro. Lo toque a nivel escrito. Los buenos. Pero eso someter a la gente a. ¡Mentira! ¡Perdiste los manos! Necesito todo. ¿Quién es la hora que sacamos estas cosas que estamos haciendo? Un día genial. Yo insisto que es mucho más interesante la etimología que la definición. Sí. Sí, porque lo va encontrando. De igual es bueno, como nos va ampliando, pero ahora yo quiero buscar la etimología de perdurar, de perseverar, de. Pero perdona, eso también es interesante. Total. Esto me parece interesante, pero también jugarlo. Sí. Mantenerse firme constante. Sí. Mantenerse firme. Mantenerse firme constante e insistir durar. Pero también es como una. O sea, también es. Cuestionable, o sea, es súper cuestionable, es jugable también, sí, cuán sí, firme, sí, cuánto sí, uno resiste, sí, sí. Cuán estoico es uno con estas cosas, ¿me entendí? Huevo al final. Perdón, quería cerrar el huevo. ¿Vale un huevo? No. Cuán estoico, cuán firme, cuánto uno persiste. Ajá. Todo esto es menos heroico de lo que nosotros creemos. ¿Quería el huevo? No. Vale, gallo. Vale, huevo, ya. Sí, lo de los huevos no. Pero es menos. No, ya que tontera. Pero bueno, hay que volver. Ya. Ah, queríamos buscar etimología. No, pero vamos, terminémoslo. Sí, estaba a resistir todavía. Y sácase Facebook, por favor. De diferencia. No, pues postemone algo. Me carga la X. Vamos con resistir. Dale, resistiré. Ese es el. Pongamos el tema al tiro, resistir. Oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción. Es inútil que te resistas. Es inútil que te resistas. Acabarás siendo atrapado. Es inútil que te resistas, ahora es eso. Es inútil que te resistas. Aguantar, soportar. También. Tolerar, sí. Tolerar una tolerancia. Compartir las pasiones, deseos, resistir una tentación. Si no tiene que resistir la tentación. Oponerse con fuerza a hacer algo. Tener que resistencia en conflicto. Resistirse y la mentira. Yo estoy en esto mal expreso. Ofrecer mal resistencia. Ah, mira, eso nunca lo he escuchado. Las matemáticas se nos resisten. Ofrecer algo, dificultades para su comprensión. Como que las cosas. Las cosas se resisten a ti, no tú a las cosas. Eso también es un buen vuelco para jugar. Nunca he escuchado eso. Que algo ofrezca. Pero si eran las matemáticas, como que se me resiste. A mí se me resiste. O como cuando algo se te repite, ¿cachai? No, claro, es un problema. Claro. Ay, se repitió la cebolla. Claro, es un problema de ella, ¿entendí? Ella no quiere dejarme ir. ¿Entendí? Me repite. Me gusta. Es inútil que te resista. Es inútil que te resista. Tú lo vas a decir la otra. Es inútil. No, pero es cierto que. Qué machista, oponerse. Sí, pues digo que el sexo tiene que ver con lo otro. Es lo otro lo que me plan. Pero me pone resistencias. Y se espera, pero. O me produce resistencias. Pero no, una calidad humana. ¿Dónde fuiste? El Latin chat. Ya. Latin chat. ¿Existe todavía el chatroulette? Sí. ¿Roman? Sí. ¿Y lo cerraste? No. No, ahí lo tienes. Pero en la última definición de resistir. Número 6. Ofrecer algo, dificultades para su comprensión. Y el cuad está muy bueno. Comprensión. O realización. Va, ¿cómo realización? Ofrecer algo de dificultades. Las matemáticas se me resisten. Trini, te me resistí. La chica. No, pero es mejor no las cosas. No, pero lo que cheque es. No, todo lo que no es humano se te resiste. Le damos la calidad. ¿Qué vas a decir? ¿Otro? Si no. Claro, es que ahí está lo que hablamos antes, como de si es una cosa entre personas o con cosas inanimadas, minerales. Ofrecer algo de dificultades. Algo que te ofrece, en realidad tú eres el que tiene problemas, ¿cachai? Pero le estás diciendo. Sino que lo otro no es problema para. Sí, pues si se es la materialidad la que no. Es el gran problema. No. Siempre estamos atribuyéndole a un otro el problema. No, no, pero Heide se me resiste. Claro. He intentado leerlo, pero sí. Heide era una persona. Pero no es una persona, es una idea. Este bosque se me resiste. No me deja penetrarlo, no me deja ver. ¿Qué hago lo corto entero? Claro. Lo tanto. Se me resiste. Tan se me resiste. Sí, es que de verdad me tenía complicado. Se me resiste. Ay, pero me fascina. Uno lo usa, igual. Yo creo que Simone ahí dio una. Como que encontró su meta de preservación con el tema de las neuronas. Cuando él describió el tema de las neuronas, de su problema de déficit atencional, él dio con su. Con su performance en este grabado. Sí, yo puedo de todas maneras hacer una. O sea, como. A ver, va a aparecer igual. De todas maneras me puedo concentrar en algo. Sí, no, pero no, si lo más divertido no tiene que ver con que no pueda concentrarme. Me puedo concentrar en muchas cosas, pero la, el sistema no está hecho para concentrarse en muchas cosas. La hora laboral no permite. Yo creo que tenemos que. Ah, bueno, un vale. Pero podríamos empezar a jugar con ideas prácticas, técnicas. ¿Ya se nos acabaron los verbos? Los verbos son buenos, no puede ser training. Sí, eso sí. De hacer. No, poner en alto los verbos, poner en cuerpo los verbos. En todo un día, yo hago siempre eso. Doy verbos, poner en alto los verbos. ¿Y hasta dónde puede ser? Yo lo hice una vez como alumno de la área. Es entretenido. Porque se te amplía el registro. ¿Tú fuiste alumno de? Yo trabajo con verbos, ¿cuánto tú? En tiempo. Con cuerpo. ¿Cómo lo haces? Empujar, irlo, así como una secuencia. Siempre traigo. Empujar, en 8, lanzar, en 8, resistir, en 8, rendir, en 8. Como... Cuerpo, como de abrir el brazo, como de la mano, como de la boca. Está bueno eso. ¿Y en general lo que sería 8? 8. No, yo creo que es más a interrogar el verbo. Sí, conceptual. Mucho conceptual, como que llevar eso a empezar a ampliar registro, porque empezar a hablar uno desde el cuerpo, otro desde una construcción mucho más. Y es como siempre el cuerpo. No, pero siempre no tengo que decir, explica. Estoy yo ahí. No, empezar a interrogar el verbo ya. ¿Qué significa interrogar el verbo? Empezar a hacer, uno hace la mímesis, porque tú, no sé, desplegar. Voy a poner verbo un poquito más fácil de lo que esto se llama. Desplegar, entonces yo despliego. Entonces yo puedo empezar a decir despliego mi artículo, mi codo. Despliego dinámica. ¿Y hablando? No, en acto. De repente empiezo a entrar en una cosa que la idea de cuerpo que uno tiene, después la idea, a lo mejor si empiezo a desplegar mis órganos, ¿cachai? Ya empiezo a entrar en otro. Claro, y de pronto dice, oye, pero mira, si estamos tomados de la mano, de pronto cuando uno hace esto también desplegamos dos cuerpos. Ah, sí, entonces sí va a entrar. Entonces empieza a desplegar el espacio, entonces empieza a ampliar la mirada de, y sobre lo que hace en una. Y termina ahí, no sé, mostrando una. Ahora, la idea no es poner en acto. Esos dos son museos. Es tener en acto el verbo, pero de. No la legitimidad. Sino que entrar en relación, poner en acto un punto de vista sobre el verbo. Eso. Eso es, punto de vista frente al verbo. Porque el verbo en sí. La definición y empezar a ampliar el concepto de definición, ¿sabes? Como la mirada es diferente a eso. Empiezan a ver varias dimensiones. Sí, por ejemplo, me acuerdo que nosotros trabajamos con el verbo golpear. Sí. Y fue genial, fue la cantidad que puede ser de los golpes de aire. Lo bonito es empezar a interrogarlo desde multiplicidad de lugares, más que entonces también es una cosa como de algo. Y está en escena, entonces no se vuelve tal. Creo que igual parece que conceptual. Tú juro que he hecho también un poquito. Te juro. Pero empecemos, o sea, bueno, vamos a leer Rundberg completo. Es muy largo, ya no sé. Es por discotecado, entonces de mal. Y vamos frenando en la. ¿Actúa? Sí, abriendo esto. Dale, sí. ¿Quieres leer lo de aquí o de allá? ¿Rapidito y matizado? No, pues tú tenés que leerlo. ¿Rapidito y matizado? ¿Una interpretación? Ponme la medicina. ¿Pero si ahí lo tenés? ¿Salidas de cabello? No. ¿Ponen algo que quieren? Ah, es que la carta. Oye, ¿de dónde sacaste ese tabaco? Es mi tabaco favorito. Es increíble, estoy tan feliz de que empiece a tocar. ¿Cuál es? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué griego es? Sí, no, no, se me cacho perfecto, si no te entiendes de iglesia. ¿Qué significa? Es que ahora me impuse que solamente voy a fumar cosas que la iglesia vuelve a cacho. Es que dejé de fumar y quiero volver. Galoa, quiero volver a fumar. Cigarro. Galoa, Chitán, Udán Garán, Dios de Virginia. George, ¿qué está ahí en una época? ¿Por qué? Porque está ahí en un estado de. No, porque me di cuenta que si vuelvo a fumar, la aquí corriente. Sí, claro. No, que si yo fumaba la aquí corriente, 20 cigarrillos al día. Si vuelvo a fumar la aquí, voy a caer de nuevo en esa espiral de sufrimiento. Maldita espiral. O sea, voy a volver a fumar la aquí y voy a caer. ¿Qué significa? Entonces, dije. Es una estrategia. No, me di cuenta, dije ya, claro, tenía que ponerme alguna restricción. Y dije ya, bueno, voy a fumar. ¿Cuáles son los otros cigarrillos que realmente me gustan? Son los Chitán, son los Udán Garam, del tabaco para rolar, el Golden Virginia. Me di cuenta que todos pesan con mí. Entonces dije ya, como regla solo puedo fumar, y además también son cosas que no son fáciles de conseguir. Entonces tampoco voy a estar fumando 20 cigarrillos. ¿Y el Golden Virginia lo compré en cualquier lugar? Sí, Golden Virginia podría fumar todos los días si quisiera, pero. Pero ir a tabaquería y comprar. Mira, me parece súper. Eso ya es escénico. O sea, la construcción de tu mundo que es una y la estrategia. Esa estrategia ya la encuentro que. Ya es un acto en sí mismo. Sí, estrategia es. Ahora hay que comunicar. ¿Qué pasa? ¿Qué son? Te quiero por los días estando así. O los días llegaré tú y yo así. Sí, no importa nada. No me siento totalmente. Eso es lo que me parece que es interesante que. Dale. ¿Se pueda rescatar? ¿Se está Tiene que escuchar eso, ¿sí? No, no sé. Tiene que escuchar. Dale. Es que yo estoy desde el data, ¿qué página está? Escúcheme. Joder, ah. El amor libre. Busca fundamentar la relación del hombre con el otro, la naturaleza, a través de la ciencia natural. Esta última mantiene un carácter ambiguo, ya que por un lado es un instrumento con cuya ayuda nos enseñoreamos de la naturaleza adversa y omnímoda. Por otro, ella es prácticamente la única capaz de desenmascarar la naturaleza como despiadada, prepotente e indomable. Frente a esta indomable, indiferente, muda y prepotente realidad, el hombre busca tomar distancia a través de la ciencia natural o también a través de la noción de un Dios todopotente, como lo pensaba el nominalismo medieval. De vez en cuando, lo absoluto de la realidad se hace presente en el hombre y le demuestra lo carencial que él es. Que el tema, ¿verdad? Que todo cachito. Pero que igual digo, me acordé de por qué cambiaron en las mayas la reforma del 2000 en el colegio. Que ya no se llama ciencias naturales, sino comprensión del medio natural. Ah, sí. ¿Cachai? Me hace completamente sentido con eso. Comprensión del medio natural. Hablamos acá de. Me encantó. ¿De qué? Es un giro, tiene alto sentido, porque antes el ramo, tú cuando eras en el colegio se llamaba ciencia natural, ahora se llama comprensión del medio natural, ¿sabes? Pero se le llama comprensión tampoco. Sí, pues pretencioso del medio. Intento de. Claro, intento. No, como. Cachemo al medio natural. Exacto. Cachatía del medio natural. Aproximación al medio natural. Formas de volver a casa. ¿Te lo leíste? Sí. Bueno. Sí. A Oliver. Sí, de verdad. El reino de la metáfora absoluta. Ya después de esto, igual no les voy a leer todo porque una lata mucho más leerlo, pero también habla de las cavernas, que también fue un tema que nosotros hablamos. Cavernas, tierra. De la caverna, ¿sabes? De lo que. En fondo, quien no sale de la caverna es el cobarde, el que se dedica a hacer historia, a relatar. El que sale es el que vive. Ah, bueno, oye, espérate. Eso está bueno para. Es súper interesante. Total, claro. Oye, espera, paréntesis, ¿vieron la última de Jesús de la caverna? Ah, no. The Cave of the Unforgotten Dreams. Oh. Claro, por favor. Y de hecho, en el. Sí, un documental, no sé si lo han metido. No, aquí espérate, en el centro de extensión de la Católica, aquí como fue el tiene en el centro de extensión, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Conseguirlo? Sí, así como ahora ya. ¿Ah? Sí. Porque están haciendo un ciclo de cine alemán. Iban a dar unos documentales de Herzog, pero no estoy seguro si van a dar ese. ¿Cuál es el? The Cave of the Unforgotten Dreams. ¿Qué es Unforgotten Dreams? ¿Qué pasó? Aprovecha de ver tu día. Vamos a ver el ciclo alemán de No, y de hecho el que van a dar, la que van a dar, que es alucinante, es Lessons of Darkness, que es como desde finales de los 70. Pero lo puedo pedir a mi líder. Ah, es obvio. ¿Qué otro más? Todo Gerson, son 57 películas. Into the Abyss. ¿Cuál? Into. ¿Cuál es Into the Abyss? Oh. Ah, la de los presos. Ah, yo la he visto, todavía la tengo, no la he visto. Into. ¿La fuiste a ver? ¿La viste en Fidot? Abyss. A-B-B-I-S-S. A-B-B. Yo con leche. I-S-S. No, sí, no le manches. Ah, y tu Abyss está en internet, yo la encontré. No, pero estoy en el. ¿Qué era el primer? No, no, no, no, sí, está haciendo la. Ah, ahí está. Voy a estar el 24 de febrero. Pues, no. No. Mira, no, lo que está diciendo, así siguiendo a Blumenberg. Relatar historias sin haber estado presente se convirtió en un privilegio de los débiles. Los débiles son los que cuentan los cuentos, los guardianes de los templos, dirá Blumenberg, que al no tener el valor para salir, cuentan lo que en apariencias ocurre afuera y alimentan a quienes los fuertes. ¿Qué hoy? ¿Verdad? El teatro. El teatro. No. ¿Qué? Son los débiles. Bueno. Oh, Obvio. Perdón. Obvio. La gente está afuera haciendo, nosotros estamos aquí pariendo. Claro. Obvio. Obvio. Además del valor para salir, cuentan lo que la apariencia ocurre afuera y alimentan a quienes los fuertes, van a salir. Sí, obvio, el empresario es fuerte, puede hacer riqueza, no está conversando sobre produce. La antigüedad del poder. Produce. Hace. Regenera la realidad de manera más concreta. Transforma materiales, son piedras filosofales. Bueno, también aquí hay una idea de que la ciudad, todo como con la idea de la caverna y cuál es la caverna. Hoy en día la ciudad, también lo había dicho nuestro gurú Grumman, la estructura de la ciudad asemeja esta oscuridad húmeda de la caverna, estructura rígida. Y nos ayuda a mantener esta distancia del absolutismo de la realidad, que era tan cruel que nosotros lo consultamos, que es leyenda de la noche. La ciudad es sedimentada sobre la tierra, dejando un espacio de distancia y por tanto de olvido ante la indiferencia y prepotente realidad. La ciudad, igual que la caverna, busca por todos los medios posibles olvidar al mundo de allá afuera. Tanto la caverna como la ciudad cumplen un rol compensatorio de invisibilidad para el hombre. Compensatorio. Este, al haber caminado en busca de refugio por la inhóspita e invisible sabana, encontró refugio en la caverna, lo que por lo menos una primera instancia hacerse invisible. Nice. Ahora igual lo único que nosotros queremos es dejar nuestro legado, ¿me entiendes? No, y el rollo, como del viaje del héroe también, como de irse. Oye, siempre. Zaratustra. Es que para, los europeos, ¿qué es eso? Como el irse de... No, moverse de África hacia el sur. No, hacia el otro. Ay, bueno, nosotros, toda América. En Panamá, ¿por el estrecho de Bering? Sí. Pero. Pero eso tiene que ser parte del nuevo relato. Como nuestro relato está mucho más marcado por la conquista de los europeos. Que de dónde llegamos. Bueno, pero obvio, o sea, ¿quién se encarga de educarnos? Sí, ¿de armar una sociedad? Sí, pues de hecho, establecer como cultura por lazos sanguíneos es. Siempre que es majadero. ¡Ah! La palabra interesante, como que se repite harto a nivel de la filosofía, es la que rescató Simón, la de la compensación. Compensatorio, es que eso lo encontré yo, como que habla de compensatorio, no es lo ni esencial ni objetivo, es como a la par. El ser humano compensa su déficit, crea lenguaje. Entonces, de alguna manera, su déficit en eso es. No, el déficit es una manera de compensar. Lo compensé con lenguaje. Su calidad humana, su condición humana. Cuando nosotros elaboramos. ¿Con el lenguaje compensáis ese déficit? Uno elabora técnicas. Hay otros déficits, pero en el fondo son modos compensatorios, ¿cachai? En el fondo la técnica yo no la creo porque me creo superior, sino todo lo contrario, porque soy constante en inferioridad. No. ¡Qué increíble, cachai! Que esto cambia todo. Me consta mi inferioridad frente a la naturaleza. ¿Qué cambia todo? Precisísimo. ¿Qué cosa no escucha? Que en el fondo no crea técnica porque se cree superior a la naturaleza, al contrario, es por pura inferioridad. Puro complejo, de pura complejado, nos relacionamos técnicamente con la naturaleza. No porque creamos que podemos dominarla, es para que ellos no dominen a nosotros. Y es curioso porque estos discursos se instalan dentro de la discusión filosófica solo en el siglo XX. Porque antes, en el fondo, existía la creencia exacerbada de que el hombre era todopoderoso y prepotente en torno a todo, la excepto la de Dios, por supuesto. La verdad es George Carlin, el humorista, o sea, en Comedy Man tiene un monólogo que habla contra los ambientalistas. Y la tesis del cual, en el fondo, es que deberíamos estar más preocupados de los problemas sociales y humanos más que los problemas naturales, porque según él dice que si la Tierra quisiera, y que con su humor maravilloso, como si la Tierra quisiera eliminar, no lo haría, que esto es un segundo. Eso es como de que se va a acabar el planeta le da lo mismo, está contemplado. La contaminación y el plástico. Claro, cuando dice, bueno, ha pasado por terremoto, hombre, como lluvia de asteroides, como, y nos vamos a preocupar por bolsas de plástico, se las va a comer, caché. No se la cagan con nosotros. Pero ahí te cae el ambientalismo así. Pero... uno no piensa en la Tierra cuando piensa en la Tierra. ¿Pero ustedes no creen que la condición humana es en sí misma esa? como conquistar y destruir, como evolucionar. ¿Qué es esa palabra de mierda, güey? Es que lo que pasa es, o sea, sí, el término en sí mismo, o sea, ¿cachai? Como avanzar, crecer, como... Por eso, evolucionar en su totalidad. En su organicidad, en su... ¿cachai? O sea, como la condición es tener esa noción. Pero creo que esa noción es moderna, Eli. Porque si uno habla con alguien medieval, tú le preguntas como ya, ¿qué querés para tus hijos mañana? Yo creo que el mundo diría, bueno, que no se lo coman las pestes. No piensa en, bueno, que logre inventar un auto, ¿cachai? Como que yo siento que esa noción de mirar hacia el futuro es más posible. Y es por eso que la teoría de la evolución es una teoría moderna que instaló un paradigma desde las ciencias naturales, en el fondo. Darwin era un cientista natural, en el fondo que trabajó la relación entre el crecimiento del ser humano desde su nacimiento hasta ese momento histórico. Entonces, como que sí, puede que gran parte de la condición humana esté vinculada a la evolución, pero como dice Simón, es verdad que finalmente el concepto es un concepto moderno, sí, instalado en los umbrales del siglo XX. Sí, los que tenían esa noción de avanzar también éramos los judíos, también tenían como este rollo de... No, pero no hablemos de eso. Los judíos tienen ese rollo como de que los judíos van hacia algún lado, por ende tienen esa noción de avance y que tienen que prepararse y construir y hacer cosas y hacer manda. Pero es que yo no digo de avance lineal hacia adelante, digo de evolución en cualquier situación. Crecimiento, no necesariamente hacia adelante o hacia atrás, sino como cambio. Ese otro... Ese yo creo que es una concepción más lineal. Más sí, lineal. Los judíos son lineales, pero... No, yo estoy entendiendo algo más como... Ya te... Espiral. Más espiral. Pero si así es la teoría de Darwin, la teoría de Darwin es espiral. Ah, ya no sabía eso. ¿Sí? Sí. ¿Nunca has visto esa especie como de tornado de imágenes de animales, hombres, que se dan vuelta a uno? Porque en el fondo la espiral lineal lo que hace justamente es no hablar de la linealidad del conocimiento, en el caso de la evolución, ¿no es cierto? Sino que hablarlo de una manera circular, de modo tal de que de una manera se reflejen ciertos aspectos, por ejemplo, de orden mimético, de conocimiento, de aprendizaje. ¿Cachai? La teoría de la evolución es una teoría de aprendizaje humano también. Sí. Bueno, de todas maneras. De hecho, eso es lo que hemos visto ahora. De hecho, la educación como técnica evolutiva. Es una técnica de supervivencia, la educación. Y me impresiona todo el concepto y todo el resultado. No he estado súper bien aquí presente, pero me tuve un break mental. Tú, una, sí. Yo tengo un pito y quiero... Y quiero convertirlo en tabaco. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No lo dejes tan poca la probabilidad de que pase eso. No entendí que quería sacar la hierba. Por eso no, es que estaba muy probable de sacarla. No, no lo desarmé. Desarmé el pito para hacer un cigarro. El mundo al revés. No les pienso que te pito. Yo tengo otro. Ah, no, crear un pito. Solamente si quiero un buen. Lo regalaron a ella. Fuma. Ah, qué gusto. No, porque esto se lo fuma muy bien. No, estamos trabajando con nada. No, pero después. Profesional que podía tener en casa por un precio razonable, ¿no? Que cuesta como 90 lucas normalmente en el mercado. Y en ese outlet está 49 y con 2 años de garantía. ¿Y Así que, si les interesa, si son fanáticos del café, yo creo que vale la pena. Está en Esmeralda, entre San Antonio y 21 de Mayo. Perfecto. ¿Y ese da? ¿Al lado? ¿Al lado de la mayor? Al lado de la mayor. ¿Y la compraste? Es que yo no soy fanático. Sí, no, no, no, se lo comentaba bien fanático y quedó pelando el cara que se lo compraron. No sé. Pero que si está siempre te lo pido igual de compraré como sí, de... Sí. Claro, si te gusta. No, no, yo tenía una aspiradora, para regalarse lo mismo del aspirador también. Está hay aspirador, hay hormigón eléctrico, hay hormigón, hay batidora, hay batería de cocina. ¿Cuánto te gusta Caldasono? De dos, se me convertí en promotor. Caldasono, de dos plazas, 21 lucas. No, el Caldasono. No, ya no tenía ahí, pero estaba barato. Eso era el mejor invento del siglo XXI. ¿Qué otra cosa salió? ¿Ah? ¿Cafeteras? No, hay de todo, hay de eso. Hay tostadoras, hay horno eléctrico, hay microondas, hay aspiradoras, hay hervidores, hay batidoras. Hay batería de cocina. Pero estaba barato. Y con las garantías, eso es lo bueno. Garantía de 2 años. Momento doméstico con garantía. Oye, vamos. Sí, vamos. Vamos, no, vamos al outlet. Vamos. Ese que va a ser como avanzar que está. No, pero está bueno, está bueno, está realmente bueno. Si está tan barato y está tan. Y se instaló justo cuando yo me fui del padre. Oh. Estaba esperando. ¿Cómo que es de hace mucho tiempo? 7 meses. Estaba esperando que fuera. ¿Y sigue el outlet? Muy poco. Sí, muy poco. De ese, claro. Ya, chicos, vamos a ver el orden aquí. Ah, esa onda. Oye, pero espérate, ¿de dónde lo sacaste? Aquí dice, en la de Grecia. ¿Fuiste? De Grecia. ¿Y hace cuánto? ¿Ahora que fuiste a Londres? ¿No? Sí, no. ¿No tenías tiempo? Sí, es que he ido. Soy adicta a viajar a Grecia. ¿Sí? Y encontré una íntima amiga mía que vive allá. Entonces también trato de ir. Y ella fumaba este tabaco. Y lo vendían en Inglaterra. Si antes tiene como gusto linda seca. Pero no lo venden en ninguna otra parte. ¿Sí? No, me queda solamente ese de todo lo que yo me traje. ¿Y cuánto te trajiste para el paquete? Es como sí. Té. Es como quinta seca. Pero un... no lo conocía. De hecho, voy a fumar. Voy a fumar. Voy a pegar una quemada. Uy, tiene olor a té. Es precioso, ¿vale? Es impresionante. ¿La acabó? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo le voy a dar todo. De repente empecé a alucinar rico. De pronto tiene un efecto. ¿Qué es un tabaco? ¿Qué es que mi amor? Eso, es un tabaco. Un tabaco griego. Un tabaco griego. No, aquí está. Aquí está. Y me sale un poquito, chicos. Y un envoltorio. Y yo también, como que me dieron esto ayer, un amigo me dijo, toma. No, pero ¿qué le ayer? Me lo regalaron ayer. Qué rica. ¿Y cuándo salió eso? No, si esto no te puedo dar. Es que sabéis que te quitan mi idea. Entonces, ayer la hierba fue demasiado útil. No sé, después del laboratorio, si tenemos tiempo, podemos compartir. Bueno, yo puedo compartir. Me se le da un asesor de pintar para él. Yo estoy en esa. Yo ya puedo ofrecer. A la noche, hasta las 4 de la mañana, si me lo pido, me ayudaron. Yo te ofrecí. Sí, por eso que lo pido. Yo te ofrecí. Para pintar la pared. Que no haya sonora de estar ahí, entonces viene bien. Ayer estuvimos de 9 a 3:30. Solo cerré de. ¿Y cuánto pintaste? ¿Todo ya? No. ¿No? No, así son varios días en la Corina y también a Bogotá. ¿Y te cambiaste ahora? Se te cambió para o sea, pero te pintaron para cambiarte. Sí, claro. Yo sigo la clase. Sí, pero te baila esta casa que te pintas. No, pues si bien. ¿Quién te va a ir? Conmigo mismo. ¿Qué hago? ¿Te sacas? ¿Y en Italia? Frente de la Florencia, el libro. Es muy bueno, ah, mucho. Mucho, ayer me di cuenta. ¿Estamos cerca? Sí, se cortó la cerca. Sí. No, ya la copié. Yo me voy a ir. A mí me preocupa que. Sí, avancemos. El cronograma para después. Desde el 31 al escenario, ya entendí. Así es, no, me refiero como a parte en práctica. Claro, porque la próxima semana no se van a juntar. No, pues eso es lo que habíamos dicho. No, sé. Sí, es que tú no eres. Aquí yo dije que yo no podía, entonces no sé si ustedes se van a juntar igual. No, no sé. Si dijimos que no. ¿Por qué no podí? No, pues la estoy en una mega todos los días. Sí, por la siguiente no, por la siguiente semana de vacaciones. Yo considero que la canción está buena y también viendo nuestros estados actuales. Yo no te miré. Y juro que no te miré. Ese que le estaba actual. Y acabas de sacar este grumán. Ese estaba actual. No, nuestro estado actual. No te miré. No, pero eso es lo que. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que estuve de viaje y habíamos hablado? Yo voy de viaje, de hecho. Yo voy de viaje del 2 al 5. Ah, bueno, de ahí solo. Pero la próxima semana estoy en esta pega de 9 a 6 de la tarde. Y parece pertinente tener una semana de vacaciones, parece necesario. Sí, necesario. Y no por esto, sino que estamos. No, la próxima semana descanso. Descanso. ¿Cierto? Y habíamos hablado entonces que el 31 empezar y tú el 3 no podías, no estarías. Yo el 3 no estaría. ¿Dónde vas? Firmado a Festival de Teatro de Calama, Festival de Invierno. ¿Con qué? ¿Cachai eso? Con. Bueno, hoy. Se trata de. No, ¿qué es eso? Obra, primera obra de Sebastián Astete. Que yo hice la música. Me quedo seleccionado. Yo nunca he ganado, nunca he ido a un festival, nunca he ido a una gira. Ya, chicos, entonces está cachando usted ahí, horario. Yo en realidad fui a gira cuando estaba en el colegio. Y después, esta es la primera vez que me toca irme de viaje a mostrar un trabajo. Sí, se sí, va. ¿Dónde va a ir? A Calama. Igual. Pero un mundo que ha ido a Calama. Voy a Calama. Calama, que es la triste. Dice que Calama está bien. Igual me gustaría ver, volver a verlo porque yo la vi. No. Yo la vi en el 96. Y era bien. Calama, Antofagasta. Solo mira, ¿por qué no hacemos esta cuestión y después dispersar una weá? Porque no sé si ya. El 31 de julio después nos vamos a tomar los cafés, fumar los cosas. No, pero hablemos sobre ideas escénicas. Como nos queda una hora todavía, ¿no? Sí, yo prefiero mantener silencio porque en realidad son ustedes los artistas, los de la idea de ser. ¿Qué es el de él? No, no, ya, chavo. ¡Yuma! ¿Alguien tiene un pañuelito? ¿Tiene qué? ¿Un pañuelito o confort? Oye, aquí. Si tenemos a la. No, te da ahí otra para. ¿Qué? ¿Y uno para fumar ahí? ¿O salgamos? ¿Salgamos? Si viene la señora esta. Mejor, yo estuve ahí. Sí, se va a juntar. Ah, Ana Virch. Ah, Ana Virch. Sí, sí. Ya, entonces espérate, el martes 31. Ah, hoy día en la mitad. Ana Virch, sí. ¿Tenés que ver? ¿Tenés que ver? A las 2. A las 2. Entonces, ¿ya? Yo me quedo. No, yo no puedo. ¿Tú te quedas? ¿Sí? Sí, ya. Si teniste, no te quedas. Yo me podría quedar. Yo me podría quedar. No tengo puro partido, tengo que hacer algunas cosas, pero me podría quedar para cachar el mote. ¿De qué? ¿De qué van a hablar? ¿De qué? Performance, no sé si pero, o sea, de, pero práctica con investigación, que es bueno. El laboratorio. La vamos a grabar. Sí. ¿Y por qué te parece que no vamos a volver a 12? No, te va a quedar. ¿Tiene 2-6? ¿Soy tú de Dai? No. Oye, de 2-6. ¿Y vaya a moderar la otra? Obvio, si soy igual de chupa amigo que todo al final. ¿Fin de cuentas? A dura. Ya, yeah. Pero lo tolero. Ahí abrieron la oficina de Milena. O sí, el café. ¡Galletas! Y ya pusieron los programas. ¿Verdad? Sí. ¿Chunque Milena? Sí, lo que ha comido. ¿Es una pachamama esa mujer? No lo sé. Él tiene problemas con su marido. Como le dice Cubeta. Que sí. Se lo dijo a ella. ¡Ay, Andrés! ¡Muy intenso! Y se ríe, vale, la misma política de eso tan incorrecto. ¿Cómo lo trae? Como que yo creo que no están políticamente incorrectos. Me cagó. Yo creo que. No, yo creo que no hay confianza políticamente correcta. Yo creo que George, ¿verdad? ¿Y los Budán Garam no entró? Ay, no, 14 años. ¿Eso qué? ¿Esto se lo habías dicho a Messi con el PC? ¿A dónde va a estar? No. ¿Cómo no lo veo? ¿Pero no debe venir de 12 años? No, es un tipo de cirugía que se llama Cretec, que es tabaco con especia. Es una receta milenaria, así que no. ¿Y dónde los venden? ¿Qué los tienen? En Indonesia. Ah, pero no hay nadie que lo. No. O sea, los venden en Brasil, ¿Qué pasó? Se cortó. Pero no se cortó. En Brasil se pone en contra. En Argentina no, no, en Chile. Ya, insisto, solo a efecto de esto, el 31 de julio comenzamos, aquí martes y jueves, martes y viernes. Otra vez sala donde el nono, ¿ya? ¿Eso? ¿Estaríamos? ¿Cerramos así? Y traemos retraining. ¿Todo el rollo? No, a ver, el martes sería más sala práctica, el viernes veríamos la posibilidad de... Yo no tengo retraining. Mira, ponte tu pijamita y ven. Oye, no, pero en serio, esto es el tema de lo práctico, la sala. La sala práctica sería el martes y el viernes tendría una sala teórica o, en su defecto, la sala que fuimos a ver ahí en la... De agosto. Claro, sí. Porque el lunes, miércoles y el viernes... La sala del magíster no es mala, lo que pasa es que tiene una acústica, la blanca, o sea, la de madera, tiene una acústica espantosa. Pero mejor hablar menos. Sí, y acuérdense de traer la cámara. ¿Quién iba a traer cámara para grabar? Para ver si necesitaba. De mi edad, dijo yo me encargo del registro. Oiga, pero yo estoy yo en la élite, ¿sabes? Sí, para tener registrado todo el mundo. Si me dicen que hago para esa, avísenme, yo la pido. Es que eso es lo que tenemos que después decir. ¿Eso? La lista de los que van a los tesis. ¿Y cómo te lo digo? Está moderno, ¿no? Sí, falta foto del agua. ¿Los conocen a todos ustedes? Sí. Jorgito Rey. Esta es la guatacepecta del otro día en la hora de empezamos, ¿no? La niñita esta. Guatoncita, no, si ya, no, qué tío. Tienes que tener demasiado cuidado acá, que caes de palabra delante de la tele. No, pero la guatoncita. Se tranquila. La condición humana. Expuesta. ¿Está retrasada? No, ella decidió hace un año que estaba... Oye, ya, abo, qué onda, estamos comentando sobre los alumnos, qué onda. Sí, ¿qué pues ya, retomemos? Ya estamos realmente mal y creo que tenemos que asumir no, eso. No, lo que tenemos que hacer es irnos de aquí, no va a terminar. No, hablemos sí. De ideas que sean ir a nadie, tiene ninguna idea de salir de nada. Luego, ¿alguna vez salió de la SAR? Chicos, cuando uno, pero insisto, cuando uno insiste, sí. No, pero es que, no, es que nunca hemos trabajado eso. Quizás hay un vuelco que nos va a... Pero a mí me parece que cerrar, o sea, con idea escénica ahora en este minuto, no. Sí, eso es lo que nos está los bollos para... Sí, pero no va a poder. No, hay ahorita mismo que y además sí. Que eso sí, yo creo que se tiene que hacer. O sea, traigamos idea y tarea eso. Ese día. Pues. Eso habíamos dicho en la última sesión, que el próximo sí. Martes íbamos... Es que muy raro el traer la idea, no tiene que ser. No, no traer la idea, pero como la él dice, yo quiero, yo, a mí me parece interesante probar los verbos según cómo tú me estás explicando eso. Ah, ya, como eso, traer una tarea. A mí me parece interesante y que yo me cabecee un poco y diga, a ver, con todo lo que hemos hecho, igual, ¿qué propondría yo al grupo hacer de manera práctica? Porque es súper fácil traer ideas habladas. Es que a mí me pasa que yo pienso siempre como en objetos, no pienso en... Pero es que cada uno mostrar algo al equipo cuando trajiste la sirena. ¿Otra vez la plasticina? Pensaste en la sirena dentro de la lata conserva. ¿Me pasa eso? Tráela eso y decir, vos, vamos a hacer este experimento o vamos, quiero observar esto durante un rato y conversemos. Sí. Igual es una muestra práctica. Sí. La materialidad. O proponemos ejercicio cada uno... o traemos impro, pero que sea práctica igual. Sí. Todo. O una música, no sé, cualquier estímulo en realidad. Es estímulo. Yo entiendo, y creo que no hay que preparar, no hay que hablar de aquello. No, pero en el fondo, o si no traer, sí, puede ser eso, estímulo o instructivo, de facto. Si de pronto no traía una muestra, pues es que se me ocurrió una improvisación a partir de esta premisa. No, pero que, ¿eso es lo mismo que? Sí. No una muestra ejecutiva. Ah, ya, ya. No, no existe. O sea, bueno, puede ser la posibilidad de hacer esto. O sea, si tú quieres ponerla a prueba, muestra. O hacer que los otros hagan. Claro, o sea, de repente igual. Necesito dos cuerpos para. No consigo la sirena en el frasco de día. Sí, ese es el drama mayor. Es una idea, ¿no? Producir. Pero podéis simular esto trayendo otra cosita. Ah. Quizá, sí, que sí, quizá, no, pero igual es una idea, ¿no? Como puedo refinarla o hacerla más precisa. Me encantaría poner. Yo lo pienso así. Como traer un objeto, ponte tú. Una instalación pequeña que dura el tiempo. Sí. Pienso en objetos todo el rato. Pero sería súper interesante ponerse en eso, como después de todo lo que he hablado. ¿Hay algún objeto que sintetiza o la relación de un par de objetos en un espacio que pudiese sintetizar alguna de las temáticas que hemos tocado? Yo puedo ponernos sí, tareas, en el fondo, que no sean tan wide open. También, no pensar en objetos, sino. Pero es que si uno dice seres, la tarea es hacer algo en la práctica, y da lo mismo entonces cuál sea, cada uno tendrá su. No, pero más adelante también. Como que a ratos podemos proponernos todos la misma tarea. ¿Cómo resuelve cada uno? ¿Cómo vamos a partir? Está bueno que sea abierto. O al revés, como si sería bueno si nos ponemos de acuerdo en algo y para pensar, ¿qué sería bueno para partir? ¿La tarea común, no? Una primera aproximación de uno. Yo creo. Ya, bueno, esa sería la tarea 1, entonces. La humana 1, básicamente. Tarea 1 es hacer algo, o sea, es poner en práctica algo. Traer algo. Que traer algo. Va a preguntar algo en práctica. Que sea algo en práctica, pero puede ser el general. Objeto, puede claro, ser claro. Una... pero que sea algo, puede ser algo. Que suceda. No vale una idea. Que suceda. No vale una idea. Que suceda. Que suceda, da lo mismo. Que se haga ahí. Sí, si es una idea, es algo que, en fondo, para hacer. Que hagamos nosotros. Ya, entonces, ¿con toda esta cosa? Sí. Hacer algo. Ya, yo, cada uno tiene que tener una tarea de algo que suceda. Sí. Sí, sí, ahora suena chulo, pero ahora como que el escenario. Tarea. Y es obligación. Sí. Algo que connota. Nadie puede decir que. Es obligación. Connota. Que para, no, para que ninguno no pase que pude yo lo vea. Oye, no, y también. Que a veces lo hacemos todos. Tiene que ver también con introducirse en el acto. ¿Sí? ¿Po? Hay que te la jugar. No, pero es que no hay que ir a eso, creo que hay que tomarla así. No, pero bueno. Esta es tu cantina de presentación. No, pero también. ¿Cómo lo acomodas así? No nos cagamos todos, pero sí, pues está puesto todo eso, ¿no? No, te ha puesto en juego en cómo recibido este proceso. No, y la idea se te ocurre. Juego de lo que se te ocurrió en ese periodo de tiempo. ¿Qué te tratas de hacer, tortura? No, esa es la última muestra. No, ya, ¿qué pasa eso? Es el de uno. Es la otra. Sí, pero eso. Para de sufrir. No puedo. No puedo. La misina en la vida. No es sufrimiento, la misina. ¿No? No. ¿Qué puede ser tu signo? Puta, tengo otro ahí. Puta, más, claro. Una cosa así. La persistencia es todo el sistema. No se puede hacer. Muy fuerte. ¿Y si salimos? ¿No tenéis ganas de salir al patio? Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y cerramos y nos llevamos todo? ¿Cerramos? Sí, sí, vamos para sí, cerramos. Hay que ser honesto con la. No me gusta. Esta es la energía de ir a tomar helado. ¿Qué rico? ¿A una señora? Sí, sí, ¿quién te sabe? Y tomamos helado. Vamos a caer en el aire, ¿ya? Al Felipe. Suspensión por helado. Ya, pero un café.